vivir no razonar, pero no razones y verás, serás el primero en caer. Desmerecer si es razón para no obtener. Yo merezco y tengo, y es razonable que hable de poder que luche contra el hambre, que surja de mí este enlace infalible. ¿Cómo califico a los que sueñan con joderme? Jamás rectifiqué, nació de tu ignorancia el pique, y que casi que así no podré volver a desquitarme de algo que sin alura. Dime vida, ¿cómo puedo estar tan predispuesto a la amargura? El resto es tan superficial como molesto, cualquier escualo que aceche, que sepa que cada vez que nade por mis mares me amará atrás y te atrae una voz que navega sin dueño. Son veleros, algo más poético que físico, hoy tísico de inspiración. Soy dramático y estoy frente a un armario armado de estrés. Llegará un alivio, un roce, una mirada, solo soy sentimental en tu planeta. Por eso y por más es caro bajarme la bragueta, niñata. Quítate, más que la blusa, la excusa, expúsame de tu querer. Si tantos huevos tienes, mediocres pusilánimes, solo demando individualidad. Dejar vivir al que tiene el valor de hacer caso a un corazón libre. Respiro aire, pero no quiero otros gases ni problemas. Saber de ti es morir y sufrir. Por eso razono, necio, mi corona es tu desprecio. En herencia te dejo una puerta abierta. Inquietar dará su fruto, pero abrutas esta senda y le dais la espalda. Lamento ya quebrar esta velada. Siempre piano e dolce. Vivir no es razonar, querer no es suficiente, joder no joderme. Querer no es suficiente, pero sí condición necesaria. Muerte a la estulticia, muerte a la ficticia nacionaria. Ellos sí lo harían, por estos y otros lloros, hoy recorro páramos sin fiesta. Si no paramos galla va a reventar, por más que trague me indagué. Por menos no puedo dejar de buscar, busco, somos musgo en una roca del sistema solar. ¿Por qué el dolor? Mejor, ¿por qué el dólar? La tierra superpoblada y sola, asolada por un animal humano, demasiado humano, tan débil que hace de la moneda su canon, tan febril que decae en su decadencia, tan estéril que su verdad es la tecnociencia, tan imbécil que exige reverencia a su semejante. El instante más falaz y altanero de la historia del universo empezó con nosotros, cuando aquel mono gordo cayó del árbol, enarboló la bandera del asco, grito, aprieto los dientes, del mito de Occidente a su fiasco, allí hambrientos, aquí se sienten clientes, yo a lo mío, el lápiz, claro que desconfío de lo obvio, soy un microbio feliz, pero que también llora, lisérgico, para una mística sin estética, para una ética sin moral. Vivir no es razonar, querer no es suficiente, joder no joderme. O verás caer mi cruz sobre tus restos, no es más cadáver el que está muerto, sino el que sigue vivo en este mundo de locos por el níquel. Ni que decir fue primero volver al principio, a por un amor que no traiga este odio, rencores no, cada uno lo suyo. Dejad el dinero para paliar el hambre, no tanta hostia ni tantos mártires. Mafias de empresa por codiciar riqueza, unos compran y venden, otros nos hacen rezar. Buscad en la historia otras formas de televisión como cabeza, líderes de pocos con tantas modas y pocos modos. Yo, mecenas, no compraréis este arte adocenados, pues nuestro glamour tiene sueño por este mundo en utópico. No escalé tus cumbres por hacerme rico, salpico tu orgullo con lodo de este váter de tu mundo, pues la culpa fue de Bambi, de Dumbo, polirriquezas de clases sociales, de una infancia en la que vivimos ahora su vejez. Solo intento soñar, dormir sin cerrarlo ojos, atrás dejé tu obra, tus despojos, para formar la mía, simplemente dolce, simplemente vida. Vivir no es razonar, querer no es suficiente, joder no joderme.